Santa Rosa o de la provincia se están juntando para llevar a cabo este jueves a las 7 de la tarde en el CMC una subasta solidaria para colaborar con la recuperación del artista Pablo Ramos, que sufrió un siniestro vial. Marcela Urquiza, que es alguien de las que está en esa movida, nos va a contar de qué se trata. Marcela, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan. Bueno. Nada, estamos todos en esta experiencia nueva de hacer una subasta, ¿no? De poder ayudar a un amigo y a un colega de la ciudad. Eso básicamente. Contemos primero lo que le ocurrió a Pablo Ramos Pablo venía acompañando a Janina Lofwall, ¿sí? En el accidente donde ella perdió la vida. Él venía como acompañante, venían los dos. Para Santa Rosa a visitar a su familia. Pablo estuvo en ese accidente y lamentable, o sea, por suerte para los amigos, una tragedia para la familia, Pablo es el único que sobrevivió, ¿sí? En muy, muy buenas condiciones porque tiene, bueno, está prácticamente quebrado, pero su amiga perdió la vida y la gente del otro auto también. Bien, y para intentar ayudarlo en la recuperación, Mira, ayudarlo desde lo económico, exacto. se hace esta subasta. Pablo este año había decidido, ¿sí? Ir a La Plata a capacitarse, hacer algunos talleres, algunos cursos, y tomó una licencia sin goce de haberes, ¿sí? Pablo es docente y trabaja en secundarios prácticamente y haciendo suplencias, y este año él decidió, tomar esa licencia sin goce de haberes, irse a La Plata y estudiar. Janina lo estaba ayudando a conocer a mucha gente y capacitarse allá con hacer otras cosas. Y bueno, o sea, Pablo en este momento no está cobrando ningún sueldo, ¿sí? Por su trabajo. Y lo está ayudando la familia. Pablo tuvo el fémur quebrado, aparte de otras cosas, ¿no? Pero fue lo que necesitó la operación. La gente, sus colegas, sus compañeros, sus alumnos de General Hacha lloraron y colaboraron en la compra del tornillo que necesitaba. Y bueno, y nosotros como amigos y como colegas dijimos, bueno, a ver, su familia está sola afrontando todos los gastos y no va a ser una recuperación de un mes, o sea, va a llevar su tiempo y él también va a necesitar el dinero para poder hacer su recuperación y la rehabilitación. Y de eso se trata, de que lo ayudemos económicamente a eso que él necesite, o sea, a él y a su familia. ¿Cuándo es la subasta? ¿Dónde? ¿El horario? Contanos así Mi, la gente puede bueno, participar. mira, estamos invitando a todos los artistas, ¿sí? De Santa Rosa, de La Pampa, o aquellos que quieran comunicarse, incluso Fernando Rosas hoy me acaba de escribir un mensajito y es amigo de Pablo. Fernando Rosas es un escultor mendocino, súper groso en lo que hace, de que bueno, él también quiere participar y quizás manda alguna obra. Estamos recibiendo, tanto yo como Nati González, Ivana Blanc, en los horarios que el CMC no puede hacerlo, ¿sí? Dejamos nuestros números de teléfono. Para los horarios de la tarde. A la mañana en el CMC los está recibiendo el Departamento de Curaduría del CMC, Paula Rivero, también obras de los artistas que quieran donar para esa subasta. Y a la gente, sí, el jueves 16 a las 7 horas en el CMC, sí, hay una muestra después, ahí vamos a estar con la subasta de obras. A ver Perfecto. si. ¿Sí? Bueno, voy a dar uno de los tres teléfonos para no confundir con tanto Dale. número, pero quienes quieran comunicarse y estén interesados pueden llamar al 1553-3093. 1553-3093 para donar obras o manifestar interés por esta subasta solidaria que será Sí, el jueves. exacto. Jueves 19 horas, va a haber obras de Dini Calderón, de Susana Machado, Daniela Rodi, incluso de Pablo, ya nos llamó que él también, o sea, Pablo está bien, más allá de todas sus Claro, sí. quebraduras, él está muy bien, está en toda su cuestión funcionando. E incluso va a haber obras de Pablo, ¿sí? Rodrigo Pérez también, fotos. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos. A vos, Marcela. Hasta Marcela luego. Urquiza, artista de Santa Rosa y una de las que tuvo esta idea de la subasta solidaria para ayudar a Pablo Ramos. Ya que estamos con la cuestión artística, no queremos dejar de mencionar, el fin de semana se pintó un mural de Milagro Sala en la plazoleta de la Cooperativa Popular de Electricidad, la plazoleta de los abuelos, ahí en la calle Raúl B. Díaz.